Capítulo 188 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés envió un navío a la Nueva España y por capitán dél a un criado suyo, que se decía Martín de Orantes, y con cartas y poderes para que gobernase Francisco de las Casas y Pedro de Alvarado, si ahí estuviese, y si no, el Alonso de Estrada y el Albornoz. Pues como Gonzalo de Sandoval no pudo acabar que Cortés se embarcase, sino que todavía quiso conquistar y poblar aquella tierra, que en aquella sazón era bien poblada, y había fama de minas de oro, fue acordado por Cortés y Sandoval que luego sin más dilación enviase un navío a México con un criado suyo que se decía Martín de Orantes, hombre diligente, que se podía fiar dél cualquier negocio de importancia, y fuese por capitán del navío, y llevó poderes para Pedro de Alvarado y Francisco de las Casas, si estuviesen en México, para que fuesen gobernadores de la Nueva España, hasta que Cortés fuese. Y si no estaba en México, que gobernase el tesorero Alonso de Estrada y el contador Albornoz, según y de la manera que les había de antes dado el poder, y revocó los poderes del factor y veedor, y escribió muy amorosamente así al tesorero como a Albornoz, puesto que supo de las cartas contrarias que hubo escrito a su majestad contra Cortés. Y también escribió a todos sus amigos de los conquistadores, y mandó al Martín de Orantes que fuese a desembarcar a una bahía entre Panuco y la Veracruz, y así se lo mandó Cortés al piloto y marineros, y aun se lo pagó muy bien, y que no echasen en tierra otra persona, salvo al Martín de Orantes, y que luego, en echándolo en tierra, alzasen anclas, y diesen velas, y se fuesen a Panuco. Pues ya dado uno de los mejores navíos de los tres que allí estaban y metido matalotaje, y después de haber oído misa, dan velas, y quiere nuestro Señor dalles tan buen tiempo, que en pocos días llegaron a la Nueva España. Y vanse derechamente a la bahía cerca de Panuco, la cual bahía sabía muy bien el Martín de Orantes, y como saltó en tierra, dando muchas gracias a Dios por ello, luego se disfrazó el Martín de Orantes, porque no le conociesen, y quitó sus vestidos y tomó otros como de labrador, porque así le fue mandado por Cortés, y aun llevó hechos los vestidos de Trujillo, y con todas sus cartas y poderes bien liados en el cuerpo, de manera que no hiciesen bulto, iba a más andar por su camino a pie, que era suelto peón a México. Y cuando llegaba a los pueblos de indios donde había españoles, metíase entre los indios por no tener pláticas, no le conociesen los españoles, y ya que no podía menos de tratar con españoles, no le podían conocer, porque ya había 2 años y 3 meses que salimos de México, y le habían crecido las barbas, y cuando le preguntaban algunos cómo se llamaba, a dónde iba o venía, que acaso no podía menos de responderles, decía que se decía Juan de Flechilla, y que era labrador, por manera que en 4 días que salió del navío, entró en México de noche, y se fue a la casa de los frailes del señor San Francisco, donde halló a muchos retraídos, y entre ellos a Jorge de Alvarado, y a Andrés de Tapia, y a Juan Núñez de Mercado, y a Pedro Moreno Medrano, y a otros conquistadores y amigos de Cortés. Y como vieron al de Orantes y supieron que Cortés era vivo, y vieron sus cartas, no podían estar de placer los unos y los otros, y saltaban y bailaban. Pues los frailes franciscos, y entre ellos fray Toribio Motolinea y un fray Domingo de Altamirano, daban todos saltos de placer y muchas gracias a Dios por ello, y luego, sin más dilación, cierran todas sus puertas del monasterio, porque ninguno de los traidores, que había muchos, fuese a dar mandado, ni hubiese pláticas sobre ello, y a media noche lo hacen saber al tesorero y al contador Albornoz, y a otros amigos de Cortés, y así como lo supieron, sin hacer ruido, vinieron a San Francisco, y vieron los poderes que Cortés les enviaba, y acordaron sobre todas cosas de ir a prender al factor, y toda la noche se les fue en apercibir amigos y armas para otro día por la mañana le prender, porque el veedor en aquel tiempo estaba sobre el peñol de Coatlán. Y como amaneció, fue el tesorero con todos los del bando de Cortés y el Martín de Orantes con ellos, porque le conociesen y se alegrasen, y fueron a las casas del factor, diciendo, viva, viva el rey nuestro señor, y Hernando Cortés en su real nombre, que es vivo y viene agora a esta ciudad, y yo soy su criado Orantes. Y como oían aquel ruido los vecinos y tan de mañana y oían decir viva el rey, todos acudieron como eran obligados a tomar armas, creyendo que había alguna otra cosa, para favorecer las cosas de su majestad. Y después que oyeron decir que Cortés era vivo y vieron al Orantes, se holgaban, y luego se juntaron con el tesorero para ayudalle muchos vecinos de México, porque según pareció, el contador no ponía en ello mucho calor, antes le pesaba y andaba doblado, hasta que el Alonso de Estrada se lo reprehendió, y aun sobre ello tuvieron palabras muy sentidas y feas, que no le contentaron mucho al contador. Y yendo que iban a las casas del factor, ya estaba muy apercibido, que luego lo supo, que le avisó de ello el mismo contador, cómo le iban a prender, y mandó asestar su artillería delante de sus casas. Y era capitán de ella don Luis de Guzmán, primo del duque de Medina Sidonia, y tenía sus capitanes apercibidos con muchos soldados. Decíanse los capitanes Artiaga y Ginés y Pedro González, y así como llegó el tesorero y Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia y Pedro Moreno, con todos los demás conquistadores y el contador, aunque flojamente y de mala gana, con todas sus gentes, apellidando aquí del rey y Hernando Cortés en su real nombre, les comenzaron a entrar unos por las azoteas y otros por las puertas de los aposentos y por otras dos partes. Todos los que eran de la parte del factor desmayaron, porque el capitán de la artillería, que fue don Luis de Guzmán, tiró por su parte y los artilleros por la suya, y desmampararon los tiros. Pues el capitán Artiaga dio priesa en se esconder, y el Ginés Nortes se descolgó y echó por unos corredores abajo, que no quedó con el factor sino Pedro González Sabiote y otros cuatro criados del factor. Y como se vio desmamparado, el mismo factor tomó un tizón para poner fuego a los tiros, mas diéronle tanta priesa que no pudo más, y allí le prendieron y le pusieron guardas, hasta que hicieron una red de maderos gruesos y le metieron dentro, y allí le daban de comer. Y en esto pasó la cosa de su gobernación, y luego hicieron mensajeros a todas las villas de la Nueva España, dando relación de todo lo acaecido. Y estando de esta manera, a unas personas les placía, y a los que el factor había dado indios y cargos les pesaba. Y fue la nueva al Peñol de Coatlán y a Oaxaca, donde estaba el veedor, y como lo supo él y sus amigos, fue tan grande la tristeza y pesar que tomó, que luego cayó malo, y dejó el cargo de capitán a Andrés de Monjaraz, que estaba malo de bubas, ya otra vez por mí nombrado, y se vino en posta a la ciudad de Tezcuco, y se metió en el monasterio de San Francisco. Y como el tesorero y el contador que ya eran gobernadores lo supieron, le enviaron a prender allí en el monasterio, porque antes que se viniese el veedor, habían enviado alguaciles con mandamientos y soldados a le prender, doquiera que le hallasen, y aun a quitarle el cargo de capitán. Como supieron los alguaciles que estaba en Tezcuco, le sacaron del monasterio y le trujeron a México, y le echaron en otra jaula como al factor. Y luego en posta envían mensajeros a Guatimala a Pedro de Alvarado, y le hacen saber de la prisión del factor y veedor. Y como Cortés estaba en Trujillo, que no es muy lejos de su conquista, que fuese luego en su busca y le hiciese venir a México, y le dieron cartas y relación de todo lo por mí arriba dicho, según y de la manera que pasó. Y demás de esto, la primera cosa que el tesorero hizo fue mandar honrar a Juana de Mansilla, que había mandado azotar el factor por hechicera, y fue de esta manera, que mandó cabalcar a caballo a todos los caballeros de México, y el mismo tesorero la llevó a las ancas de su caballo por las calles de México, y decía que como matrona romana hizo lo que hizo, y la volvió en su honra de la afrenta que el factor la había hecho. Y con mucho regocijo la llamaron de allí adelante doña Juana de Mansilla, y dijeron que era digna de mucho loor, pues no la pudo hacer el factor que se casase ni dijese menos de lo que primero había dicho, que su marido y Cortés y todos éramos vivos. Fin del capítulo 188.